estamos obligados a vivir como vivimos, por un papel firmado ante un juez y dos testigos. Vivir como vivimos, por un papel firmado ante un juez y dos testigos. Hasta aquí llegó lo nuestro, ya que no nos comprendimos. Me quisiste, yo te quise, pero ya no puede ser. Rompamos el contrato de nuestro amor barato, quedemos como amigos y brindemos por alquilarlo. Yo me marcho en un momento. ¿Qué te pasa? Estás llorando.